Ley de desaparición. Para noviembre aún estaba desempleado, pero ganaba algo de dinero haciendo trabajos para Danny Allen, ex empleado de Teltec, quien me pasaba algunos encargos externos. Cosas como encontrar personas para el embargo de autos, los rastreaba a través de los servicios públicos y el Departamento de Bienestar Social. Mientras tanto, estaba sentado sobre una bomba de tiempo, los federales estarían examinando minuciosamente todas mis cosas que habían recogido del apartamento de Mark, más lo que hubieran agarrado de Lewis, y podrían encontrar motivos para enviarme de vuelta a la cárcel. ¿Qué debía hacer? Bueno, por el momento, pensé que sería reconfortante estar con mi mamá y mi abuela para el Día de Acción de Gracias, así que llamé a mi oficial de libertad condicional, Frank Gola, y pedí permiso, esperando a medias que me lo negaran. Sorprendentemente, me concedió el permiso, siempre y cuando regresara antes del 4 de diciembre. Más tarde me enteraría de que el 6 de noviembre, el Departamento de Libertad Condicional había escrito al tribunal solicitando una orden de arresto contra mí, citando mi acceso al buzón de voz de un agente de seguridad de Pacific Valley y mi asociación con Lewis Tepin. La orden de arresto se emitió al día siguiente, fijando una fianza de 25 pesos, 000. Entonces, ¿por qué Guya me dio permiso para salir de la ciudad, en lugar de decirme que necesitaba ir a verlo? No he podido entenderlo hasta el día de hoy. Cuando estás en libertad condicional federal, en periodo de prueba o bajo supervisión, necesitas registrarte en el Departamento de Libertad Condicional local cada vez que viajas a un distrito federal diferente. La mañana después de llegar a Las Vegas, me dirigí al centro a la oficina de Bonneville Avenue para registrarme. El instinto natural me dijo que debía asegurarme de que no hubiera nada sucediendo que quisiera saber antes de llegar allí. Simplemente tenía una corazonada de que algo podría estar pasando. En el coche, tenía una radio de aficionado que había modificado para poder transmitir y recibir fuera de las bandas de frecuencia autorizadas para operadores de radio aficionados. Sintonicé una de las frecuencias tácticas del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Escuché durante media hora más o menos para captar el protocolo que un policía usaría cuando quisiera preguntar si había una orden de arresto pendiente sobre el tipo que conducía un coche que había detenido. Diría, necesito un 10 a 28 en la matrícula guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. Al mismo tiempo, estaba tomando nota mental de los identificadores que los policías usaban al llamar a la central, por ejemplo, un George 21. El operador de la central respondería, adelante, un George 21. ¿Qué decían cuando tomaban tiempo para almorzar o lo que fuera? Una llamada salía al aire que incluía frases como, código 7, Dennis, Rancho Drive. Esperé 10 minutos, luego presioné la tecla de transmisión en mi radio, usé el mismo indicativo que algunos policías que en ese momento estaban disfrutando del almuerzo en Dennis, y dije, necesito un 10 a 28 en la matrícula de California, y di mi propio número de matrícula. Después de un momento, el operador de control dijo, ¿estás libre 440? Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué significaba 440? No tenía idea. Respondí por radio, espera. Usando mi teléfono celular clonado, llamé a la policía de la cercana ciudad de Henderson y dije, soy el agente especial Jim Casey, de la DEA. Estoy en Las Vegas con el grupo de trabajo antinarcóticos multiagencial. Necesito saber qué significa 440 minutos en Las Vegas. Eso es una persona buscada, to, mierda. Así que estás libre 440, significaba estás lejos de la persona buscada, para que pueda decirte por qué se le busca. La policía de Las Vegas tenía una orden de arresto contra mí que citaba las placas de mi coche. Si entraba en la oficina de libertad condicional, era extremadamente probable que me pusieran las esposas y me enviaran de vuelta a prisión. Sentí un gran alivio por haber esquivado esa bala, pero estaba inundado de miedo. Estaba justo llegando a la entrada del Hotel Sahara. Me metí en su estacionamiento, aparqué y me alejé del coche. El Sahara. No podría haber sido más conveniente. Mi madre casualmente estaba trabajando como camarera en la cafetería. Caminé tranquilamente a través del brillo y el resplandor del casino, pasando por los ansiosos y silenciosamente ruidosos jugadores lanzando dados en las mesas de craps y las hordas de mujeres canosas con miradas muertas alimentando las máquinas tragamonedas. Me senté en una mesa hasta que el turno de mi madre terminó y ella pudo llevarme a su casa. Cuando le dije a ella y a mi abuela que muy probablemente estaba en camino de volver a prisión, la familia se sumió en el caos. Se supone que el Día de Acción de Gracias es una ocasión feliz y festiva, pero no hubo felicidad para nosotros ese año, no hubo agradecimientos. Durante los siguientes días, en lugar de ir a la oficina de libertad condicional, hice dos llamadas telefónicas fuera de horario, dejando mensajes en el contestador automático diciendo que me estaba reportando por teléfono porque mi madre estaba enferma y no podía dejarla. ¿Estaría mi oficial de libertad condicional llamándoles para que me pusieran bajo custodia? Había reconocido la voz sintetizada en el mensaje de salida del contestador automático de la oficina de libertad condicional, lo que me dio una pista sobre qué tipo de contestador tenían. Ese fabricante usaba 000 como código predeterminado para recuperar mensajes. Lo intenté y, sí, una vez más nadie se había molestado en cambiar el código predeterminado. Llamé cada par de horas, escuchando todos los mensajes. Afortunadamente, no había ninguno de mi oficial de libertad condicional. Mi abuela, mi madre y su novio, Steve Nettle, me llevaron de vuelta a Los Ángeles. Ciertamente no iba a conducir mi propio coche. Llegamos tarde el 4 de diciembre, el día en que expiraba mi permiso de viaje. Entré en mi apartamento sin saber que el alguacil federal Brian Sod había pasado a arrestarme temprano esa mañana. Me quedé durante los siguientes tres días, asustado y ansioso, esperando que el FBI apareciera en cualquier momento, saliendo muy temprano cada mañana y yendo al cine todas las noches para distraerme. Tal vez otro tipo habría estado bebiendo y de fiesta toda la noche, pero mis nervios estaban destrozados. Pensé que estos podrían ser mis últimos días de libertad por un tiempo. Pero no iba a dejarla de nuevo hasta que mi libertad supervisada terminara. Había decidido que si venían por mí, que así fuera, podían llevarme. Pero si no venían para cuando mi libertad supervisada expirara, había decidido mi futuro, me convertiría en otra persona y desaparecería. Me iría a vivir a otra ciudad, lejos de California. Kevin Mitnick dejaría de existir. Intenté pensar en mis planes para huir. ¿Dónde viviría mientras establecía una identidad falsa? ¿Qué ciudad debería elegir como mi nuevo hogar? ¿Cómo me ganaría la vida? La idea de estar lejos de mi madre y mi abuela era devastadora para mí porque las amaba mucho. Odiaba la idea de hacerles pasar más dolor. A la medianoche del 7 de diciembre de 1992, mi libertad supervisada oficialmente expiró. Ninguna llamada de mi oficial de libertad condicional, ninguna redada a primera hora de la mañana. ¡Qué alivio! Era un hombre libre. O eso pensaba. Mi madre, mi abuela y Steve se habían estado quedando en casa de mi prima Trudy. Ahora cambiamos de lugar, mi madre y Steve se mudaron a mi apartamento para empacar todas mis cosas mientras yo me mudaba con mi abuela a casa de Trudy. No tenía sentido seguir en el apartamento ahora que mi libertad supervisada había terminado. Las personas que llevan o portan placas a veces trabajan de maneras misteriosas. Temprano en la mañana del 10 de diciembre, tres días después de que terminara mi libertad supervisada, mi madre y Steve estaban en mi apartamento en la última etapa de empacar mis cosas y hacer arreglos para mudar los muebles. Un golpe en la puerta. Los esbirros de la ley finalmente habían aparecido, un trío de ellos esta vez, el alguacil federal Brian Sod, un agente del FBI cuyo nombre mi madre no captó, y mi némesis, el agente Ken McGuire, a quien todavía nunca había visto ni conocido en persona. Mi madre les dijo descaradamente que ella y yo habíamos tenido una discusión unos días antes. Me había ido, dijo, y no había sabido de mí desde entonces y no sabía dónde estaba. Añadió, la libertad condicional de Kevin ha terminado. Cuando Saul dijo que tenía una orden de arresto contra mí y había dejado un aviso en mi puerta para que lo contactara, ella le dijo la verdad, nunca vio ningún aviso. Me lo habría dicho si lo hubiera visto. Luego tuvo una discusión a gritos con los agentes sobre si mi libertad condicional había terminado o no. Más tarde me dijo que no se sintió intimidada en lo más mínimo por ellos. En su opinión, estaban actuando como idiotas, especialmente el que abrió el refrigerador y miró dentro, como si pensara que podría estar escondido allí. Ella simplemente miró a la gente y se rió de él. Por supuesto, él podría haber estado comprobando si había dejado alguna dona de nuevo. Finalmente se fueron, con las manos vacías y sin información. En lo que a mí respectaba, era un hombre libre, libre de dejar Los Ángeles antes de que se presentaran nuevos cargos contra mí. Pero sabía que no podía volver a Las Vegas con mi madre. Eso sería demasiado peligroso, podrían estar vigilándola. Así que la abuela se ofreció a llevarme de vuelta a Vegas después de que terminara algunos asuntos en la. Un asunto pendiente todavía me atormentaba. Había engañado al DMV para que me enviara una copia de la licencia de conducir de Eric Hans, pero había usado mi precaución de seguridad de hacer que el primer Kinkos la reenviara a un segundo, solo en caso de que las fuerzas del orden se hubieran dado cuenta y estuvieran vigilando el lugar, esperándome. Como lo que recogí había sido faxeado dos veces, la imagen era tan granulada que no había sido de mucha ayuda. Todavía quería obtener las fotografías de las licencias de conducir de Burnley, Wes y Hines para ver si alguno de ellos era la misma persona. El 24 de diciembre, Nochebuena, justo antes de empezar a cargar mis cosas en el coche de la abuela, llamé al DMV haciéndome pasar por Larry Curry, el nombre de un investigador real de la Unidad de Fraude de Bienestar Social del Condado de Los Ángeles. Dando el código de solicitante de esa unidad, junto con el PIN de Kelly, fecha de nacimiento y número de licencia de conducir, solicité sondexes de Eric Hines, Joseph Wanley y Joseph Wes. La técnica que tomó mi solicitud había sido alertada. Notificó al investigador especial senior del DMV, Ed Loveless, quien, según un informe oficial presentado después, hizo algunas averiguaciones y descubrió que el número de fax que yo había proporcionado pertenecía a un Kinkos en Studio City. Loveless le dijo a la técnica que hiciera un sondex falso, y ella preparó uno con una imagen de Annie Driver, un personaje ficticio que la agencia usaba con fines instructivos. Luego Loveless contactó a un investigador en la oficina del DMV en Danas y le pidió que vigilara la ubicación de Kinkos para identificar y arrestar a la persona que viniera a recoger el fax. La investigadora reclutó a algunos colegas para que la acompañaran, y se notificó al FBI, que accedió a enviar a su propio agente. Todo esto estaba sucediendo cuando lo único que todos realmente querían era estar en casa, preparándose para la Nochebuena. Unas horas después de llamar para solicitar esos sondexes del DMV, con mis cosas ya empacadas en el coche de mi abuela, almorzamos con Trudy. Me despedí y le dije cuánto había apreciado poder quedarme con ella. Ella y yo no habíamos estado en contacto cercano, así que el favor que me había hecho parecía aún más especial. Cuando la abuela y yo salimos, le dije que tenía un pequeño recado que hacer que me llevaría solo un minuto. Nos dirigimos a Kinkos. A estas alturas, los cuatro inspectores del DMV, vestidos como de costumbre con ropa de civil, se estaban impacientando. Ya habían estado esperando más de dos horas. El agente del FBI asignado para unirse a ellos se había presentado, merodeado un rato y luego se había marchado de nuevo. Dirigí a mi abuela al Kinkos, en un centro comercial en Laurel Canyon y Ventura, en Studio City, llamado así por los cercanos lotes de Disney, Warner's y Universal. Le señalé dónde quería que estacionara, en un espacio para discapacitados frente a un supermercado, a unos 100 metros más o menos del Kinkos. Ella colgó su placa de discapacitado en el espejo retrovisor mientras yo salía del coche. Podrías esperar que Kinkos estuviera vacío en Nochebuena. En cambio, estaba tan lleno de gente como lo estaría en medio de un día laboral. Esperé en la fila del mostrador de fax durante algo así como 20 minutos, volviéndome cada vez más impaciente. Mi pobre abuela me estaba esperando, y yo no quería nada más que recoger los sondexes y salir de la ciudad. Finalmente, simplemente caminé detrás del mostrador, hojeé los sobres de faxes entrantes y saqué el etiquetado con mi alias, Larry Curry, que el DMV había escrito mal, en realidad era Kerry, Unidad de Fraude de Bienestar del Condado de Los Ángeles. Cuando saqué las hojas del sobre de Manila, me enfadé, no era lo que había pedido, solo una imagen de una señora anodina. ¿Qué demonios? Sabía que los empleados del DMV podían ser perezosos e incompetentes, pero esto se llevaba la palma. ¡Qué idiotas!, pensé. Quería llamar al DMV y hablar con la estúpida técnica, pero había dejado mi teléfono celular en el coche. Empecé a caminar de un lado a otro por Kinkos, tratando de decidir si sería demasiado arriesgado pedir a un empleado usar uno de los teléfonos de la tienda, o si debería usar el teléfono público afuera. Más tarde me enteraría de lo curiosa que debe haber sido esta escena para cualquiera que la notara, mientras caminaba de un lado a otro mirando el fax y tratando de decidir qué hacer. Los investigadores del DMV me seguían los pasos, manteniéndose cerca detrás de mí. Cada vez que me giraba en la dirección opuesta, ellos volvían a posicionarse detrás de mí, como si todos fuéramos parte de algún acto de payasos en el circo. Por fin salí por la puerta trasera y me dirigí al teléfono público. Cuando levanté el auricular y empecé a marcar, noté que cuatro trajes caminaban en mi dirección. Pensé. No había pagado el fax todavía, y ahora iba a haber problemas por los pocos dólares que debía. Los cuatro me miraban directamente. Dije, ¿qué quieren?, mirando fijamente a la mujer, que estaba más cerca de mí. Investigadores del DMV, queremos hablar contigo. Soltando el auricular del teléfono público, grité, ¿saben qué? No quiero hablar con ustedes, mientras lanzaba el fax al aire, calculando que uno o más de ellos irían por él. Ya estaba corriendo por el estacionamiento. Mi corazón latía aceleradamente, mi adrenalina bombeaba. Concentré toda mi energía en dejar atrás a mis perseguidores. Todas esas horas que había pasado en el gimnasio, día tras día, mes tras mes, dieron fruto. Los 100 kilos que había perdido marcaron toda la diferencia. Corrí hacia el norte a través del estacionamiento, crucé rápidamente un estrecho puente peatonal de madera que conducía a una zona residencial salpicada de palmeras, y seguí corriendo tan fuerte como pude, sin mirar atrás. Esperaba escuchar un helicóptero en cualquier momento. Necesitaba cambiar mi apariencia, y rápido, para que si se despachaba una unidad aérea para buscarme, pudiera reducir la velocidad a un paseo y mezclarme con el tráfico normal de la calle. Cuando estaba lo suficientemente adelantado como para estar fuera de la vista de mis perseguidores, sin disminuir la velocidad comencé a quitarme ropa. Aún siendo un fanático del gimnasio, llevaba pantalones cortos y una camiseta de gimnasio debajo de mi ropa de calle. Me quité la camisa exterior y la arrojé sobre un seto mientras corría. Me metí en un callejón, me quité los pantalones y los tiré en los arbustos del jardín de alguien, luego comencé a correr de nuevo. Mantuve el ritmo durante 45 minutos, hasta que estuve seguro de que los agentes del DMV se habían rendido. Con náuseas y sintiendo que podría vomitar por el esfuerzo, me metí en un bar de barrio para descansar y recuperar el aliento. Estaba feliz por mi estrecha escapada pero angustiado al mismo tiempo. Encontré un teléfono público en la parte trasera del bar y marqué mi propio teléfono celular, aún en el coche de la abuela. Llamé una y otra vez. Sin respuesta. Y de nuevo. Y aún sin respuesta. Mierda. ¿Por qué no contestaba? Temía que hubiera entrado a Kinko's buscándome, tal vez incluso preguntando a los empleados u otros clientes si me habían visto. Maldición. Tenía que ponerme en contacto con ella. Hora del plan B, llamé al supermercado y le dije a la persona que contestó que mi abuela anciana estaba estacionada en el lugar para discapacitados justo afuera del mercado. Se suponía que me encontraría con ella, expliqué, pero estoy atrapado en el tráfico. ¿Podría alguien salir y traerla al teléfono? Estoy preocupado por su salud. Caminé de un lado a otro, esperando y esperando. Finalmente, el hombre con quien había hablado volvió al teléfono y dijo que no había podido encontrarla. Oh, mierda. ¿Se había aventurado dentro de Kinko's? Me estaba volviendo loco preguntándome qué podría estar pasando. Por fin logré localizar a mi prima Trudy y contarle lo que estaba sucediendo. Después de gritarme, condujo hasta el estacionamiento y buscó arriba y abajo por las filas hasta que encontró el coche de la abuela, no frente al supermercado sino afuera de Kinko's. Mi abuela de 66 años con cabello gris todavía estaba sentada en el asiento del conductor esperándome. Las dos se reunieron conmigo en un restaurante Dupar cercano, al que había llegado a pie, sintiéndome enfermo porque la abuela hubiera tenido que sentarse en su coche durante lo que ahora eran unas 3 horas. Cuando entraron por la puerta, me sentí enormemente aliviado al ver que ella estaba bien. Te seguí llamando, ¿por qué no contestaste el teléfono?, pregunté. Lo escuché sonar, pero no sé cómo usar un teléfono celular, respondió. Increíble. Nunca se me había ocurrido que un teléfono celular pudiera ser un misterio para ella. Después de aproximadamente una hora de esperar, dijo, había entrado a Kinko's. Era obvio que algo estaba pasando, algo que a ella le parecía actividad policial. Una señora sostenía una bolsa de plástico con una cinta de video dentro. Cuando le pregunté cómo era, la abuela describió a la agente del DMV que me había perseguido. En el curso normal de mi hacking, nunca me sentía culpable por obtener información que no debía tener o convencer a los empleados de las empresas de que me dieran información altamente sensible y confidencial. Pero cuando pensé en mi abuela, que había hecho tanto por mí y se había preocupado tanto por mí toda mi vida, sentada allí en su coche durante tanto tiempo, esperando y ansiosa, me llené de remordimiento. ¿Y la cinta de video que mencionó? Tal vez nunca lo hayas notado, pero cada Kinko's tiene cámaras de seguridad que graban un flujo constante de video en un bucle de cinta que puede contener algo así como 24 horas de datos. Ese video sin duda contenía más de unas pocas imágenes claras mías. Esas por sí solas no ayudarían a los agentes del DMV a asociar un nombre con la persona que ahora buscaban, pero algo más sí lo haría. Las hojas de fax que había arrojado al aire fueron entregadas a un laboratorio criminal que logró levantar huellas de los papeles. Muy pronto tenían un nombre, Kaven Metnick. Cuando los agentes del FBI armaron un paquete de seis, un conjunto de seis fotos, una mía y cinco de otros tipos al azar, la inspectora del DMV Shirley Lasiak, mi perseguidora, no tuvo problemas para identificarme como la persona que había perseguido. Había dejado atrás corriendo a Lesiak y sus colegas, pero en otro sentido seguiría corriendo. Ahora estaba en fuga, comenzando mi nueva vida como fugitivo.